Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Volvemos después de dos semanas sin Proyecto Francisco. Volvió el emperador y la emperatriz. Volvimos a... Espera, vamos a arrancar de vuelta. Volvemos de Proyecto Francisco. Volvemos con otro programa de Proyecto Francisco. Prometo que esta semana voy a subir todos los anteriores a Spotify. ¿Cómo estás, Fran? Bien, sí. Estoy ajustado de cuentas. ¿Ajustado de cuentas? Como la mayoría de los argentinos y las argentinas. Como ciencia que nunca sé los programas, estoy hasta las manos con la gente. ¿Por qué decís que estás hasta las manos con las cuentas? Porque prometí subir contenido nuevo a la plataforma y estoy hasta la mano con la gente. Ah, con la gente. Yo pensé que tenías deudas económicas, que te habías metido ahí en algún crédito, algo de eso, con la inflación que hay. Digo, este muchacho hizo un gasto indebido. ¿Sos de gastar mucho? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, porque te gusta mucho. Sos muy consumista vos, pero también sos de conseguir gratis las cosas. Obvio, ¿eh? Obvio. Sos medio de andar, cirujeando, ahí está la palabra. Sos ciruja. Y te gusta ser un poco pedigüeño, ¿viste? Como el Lautaro. Lautaro Bentivegna, un compañero de la radio, le encanta hacer canje. Me parece que vos sos de esa escuela también, ¿eh? De la escuela del canje. Aprendí del mejor. Aprendiste del mejor. ¿Qué tenés ganas de charlar hoy? A ver. Fue Semana Santa. Hubo el TC. Fue el retiro de Ortelli. De Guillermo Ortelli fue de pedida. Y gente, audiencia, que mesera comió huevos Pascua, comió pescado. O lo que fue así. No sé. Eso a criterio del oyente. Yo no sé si nuestra audiencia kermesera es muy practicante de lo que manda la Iglesia Católica. A mí me da la impresión de que no. Cintia, yo digo que está acá en el coso. Claro, ¿vos comiste pescado? No, comí atún. Atún solamente, que es lo más barato, ¿no? Sí, la próxima prometo, gente, que voy a traer el arma para combatir la inflación. Vamos a crear el arma para combatir la inflación. Decías que sí, hubo TC. ¿A vos te gusta el automovilismo? Y sí, soy de Ford. Ah, mirá, sos de Ford. ¿Vos, Cintia? No, para nada, no me gusta, no lo entiendo, no comprendo la pasión que tienen las personas que siguen el automovilismo, para nada. Alejo, ¿me haces una mano, por favor? Si me ayuda a cargar, que... Así que la verdad que con el automovilismo no tengo nada que ver. Pero veo que mueve mucha gente. Sí. Vinieron más de 30.000 personas. Sí. Sí. ¿Tenés noticias policiales? No me interesan mucho y demasiado las noticias policiales. Como noticias revelantes que pasó acá en Santa Rosa. Sí, pero no, de verdad que yo no tengo una agenda policial. A mí, en lo personal, como periodista, me interesa trabajar los aspectos de, la seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque político, no desde el punto de vista policial. Eso es lo que yo elijo, ¿no? Por eso no tengo para compartirle a nuestra audiencia nada de eso. Sí sé lo que sucedió. Esta semana hemos visto que han entrado a una concesionaria y robaron un auto, sí, y lo estamparon, sí, por ahí. Eso lo vi en Telefe. Exactamente. Hijo de puta. Esas cosas, bueno, no sé, viste, que cuáles son los daños sufridos por las víctimas. Un portón y un crono. Claro, supongo que tendrán seguro, así no, que... ¿No tenían seguro? No. Mm. Y además, ¿de quiénes son esas concesiones? De los Bertello. Bueno, sí, claro, después salieron a ¿lo conocés, la... Bertello? No, no lo conozco. Bertello, Bertello, me encanta Bertello. Bueno, eso lo vamos a editar. Sí, por favor. Nah, claro, por supuesto. ¿Qué, ¿a quién vamos a entrevistar hoy? A Milly Bustamante, más conocida como... Larva. Larva, una trapera, hip hopera, MC. Ahora le vamos a preguntar de qué se trata todo eso, ¿no? ¿Por qué tenías ganas de entrevistarla vos a ella? Como le vine diciendo en el auto, que hace como todo el año pasado que la quiero invitar. Claro, desde el año pasado que tenés esas ganas. Bueno, ahora escuchamos un temita musical y ya la llamamos para que se sume. Vamos con Casu, ya no quiero. Ya no quiero tener que esperar. Ya no quiero volverte a pensar. Yo te quiero, pero me hace mal. Ya no quiero, pero es droga y dime ahora, ¿cuándo vas a dejar de jugar? Que hace tiempo te quiero olvidar. Perdí en tu forma de mirar. Y el día que me dejaste de amar. Ya no quiero tener que esperar. Que no me quieren entender. Oye, y si ya no te tengo, shorty, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si se supone que no te interesa, porque regresa siempre que me ves. Me dice, nena, qué rico me ves. Yo te quiero, pero esto no puede ser. Lo que buscaba ser una princesa. Yo soy bichote con voz de bebé. Voy a estar bien encima a mí por mi reza. Cuando sea otra pateo. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Alejo, ¿eso se grabó? Estamos segundo bloque de Proyecto Francisco. Ya está en mitad de la calle, mitades. Ya arrancamos con la pregunta. Ya arrancamos la pregunta, no, la saludales. Hola, Mili, ¿cómo andás? Hola, Mili, ¿cómo andás? Hola, Fran, hola, Cintia, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tranqui? ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Por qué estás nervioso? Son medio subidola, por eso. ¿Por qué estás nervioso? Porque nunca entreté a alguien. Siempre entreté a gente que conozco. Ah, claro, yo soy alguien que no conocés, entiendo. Sí, yo tampoco entrevistaría a gente que no conozco. Bueno, vamos con... Fran tiene un montón de preguntas para vos, como decíamos en el primer bloque, hace un año que ya te quiere sí, traer. Sí, sí, sí, en el auto ya venía entrevistándome, ya me tiró un par de cosas buenísimo. Ahí como... Buenísimo. Dale con las preguntas, entonces. Mili, ¿cómo empezó tu curiosidad por el hip hop? Mi curiosidad por el hip hop, bien. Tengo recuerdos de que mi hermano más grande escuchaba rap. Mi hermano más grande tiene 34. En ese entonces escuchaba Eminem, Super Hill, las bandas que eran del momento en el hip hop en su momento en el 2000. Después con el tiempo me empecé a juntar con chicos que estaban metidos en la cultura, que grafiteaban, bailaban, ya rapeaban. Y mi hermano, el que me sigue a mí, que tiene 22, con 12 años, él ya estaba metido en el graffiti. Yo tenía 14 por ahí. Y siempre escuchamos rap. Siempre estuvimos metidos ahí en el mambo de rap. Siempre nos re gustó. Creo que una de las primeras bandas que más escuchaba era Eminem, Cartel de Santa, Super Hill. Y a los 16 entro al secundario y me cruzo con un chico del barrio que es Ivo Mancilla. Lo conocía del barrio, de dar vuelta ahí. Y él ya rapeaba de que tenía 13. Y me empecé a juntar con su grupo de amigos. Y su grupo de amigos rapeaban todos. Estaba Juan, Manu, Tuca. Estaban todos. Todos rapeaban, todos hacían algo. Y siempre me juntaba con ellos. Y hubo una noche donde me dijeron, y bueno, ¿para qué venís si no vas a rapear? Me dijeron. ¿Y para qué venís si no vas a venir a rapear? Tenés que rapear. Me decían, no tenemos ninguna piba que rapee. Y me acuerdo que fue una madrugada donde empecé a freestalear y de ahí le mandé nomás. Me mandé. Pero siempre estuve ahí cerca del hip hop. Siempre estuve dando vueltas cerca. Mili, una pregunta. Diga. ¿Y qué opinás sobre la... Escuché en el teléfono, en el canal amarillento, sí. Que Elegante anda con mala junta. ¿Qué opinas de las cosas que...? ¿Así el mundo amarillista decís vos? Sí, de Elegante, cosas que eran de Elegante. Y el medio del chimento es eso, el amarillismo es eso, vivir de basofia, de basura, por así decirlo, vivir de basura y basofia. O sea, si te encuentran un granito en la cara, bueno, vamos a hablar del granito en la cara que tiene tal persona, o si, ay no, porque anda con tal, vamos a hablar de ese sistema. El amarillismo siempre funcionó de esa forma, es para tirar basura sobre los medios. Es así, no sirve. Así como tenés este medio para comunicar y hablar de cosas con importancia y con argumentos y informar, también hay gente que se dedica al amarillismo puro, que es destrozar la imagen de alguien, hablar mal de alguien. Es más, o sea, tenemos periodistas conocidos solo por chimento, nada más. Como, es horrible. ¿Como Rial? Como Rial, como Polino, como un montón Polino, de... Polino, me acordás, me trajiste... Claro. Sigue vigente, Polino, claro, sí. Es que, pero bueno, son periodistas que son conocidos por el amarillismo, o sea, conocidos por crear morbo en la gente. Basura. Exacto, morbo, el morbo, morbo. Yo creo que mejor palabra que esa no la escribe, que es el morbo. La gente es muy morbosa. Por más que no lo admitamos, somos morbosos y a veces gente que es demasiado morbosa y consume demasiado ese contenido. ¿Hola? ¿En qué se basan tus letras? ¿En qué se basan tus letras, Mili? ¿En qué se basan mis letras? Se basan en lo que siento en el momento. nunca me gusta escribir algo que no siento o algo que no viví. Entonces mis letras se basan en la emoción que tengo en el momento. Hay a veces donde me siento re bacán y escribo una letra donde me siento re piola y soy la mejor del mundo. Y hay a veces donde escribo cuando estoy muy triste y puede salir una letra que te refleje tal cual me siento. Mis letras siempre van a depender de mi estado de ánimo. Hay veces donde paso semanas sin freestylear y sin escribir porque no tengo una inspiración o un sentimiento en particular para desplazarme. Aparte que, como siempre dije, al rap siempre lo usé para poder conllevar mis emociones. Hoy en día, con la edad que tengo, todavía sigo aprendiendo a expresarlas y a dejarlas estar, que a todos nos cuesta. Pero, por ejemplo, el rap ha hecho que eso se me haga mucho más fácil Y también depende cómo me sienta, a veces lo ayudo para descargar y a veces tengo inspiración y escribo un tema que me gusta. Eso siempre va a depender de cómo esté ese día. Mili, sos conocida como Larva, digamos, tu nombre artístico es Larva. Ahora, contanos por qué elegiste esa forma, ¿no? De obvio. Pero a su vez, hablas del rap y hablas del graffiti, que van de la mano necesariamente. Y hoy el rap tiene, por supuesto, sus históricos referentes, sus históricas referentes. Pienso en Karen Pastrana, a la que también seguimos mucho. Y por otro lado está el mainstream, todo lo que se vende en las redes del rap, que a veces transgrede un poco el sentido, ¿verdad? Sí, sí. Larva empezó 2013-2014, me acuerdo que se usaba una banda la palabra larva. Ah, zorre larva, ah, zorre larva, te decían a cada rato. Y si no estaba el arre, literal, era lit. Ah, sí, lit, te decían, la gente muy abreviada para hablar, hoy en día es peor todavía. Tenés que andar adivinando qué te quieren decir. Pero me acuerdo que empezó con eso, tenía una amiga que me decía larva todo el tiempo, larva, larva, larva, larva, larva. Un día me agendó como larvita. Y de ahí empezaron todos a agendarme con ese nombre y me quedó. Fue porque me desaparecí un mes de invierno que dije, no quiero salir, no quiero quedarme frío, no quiero hacer nada. Y de ahí quedó, ah, zorre larva. Y de ahí me empezaron a decir larva, larva, larvita, larbota, larvi. Pero es re común. Oye, es más, llama la atención el hecho del nombre porque, quieran, uno es un insecto. O sea, ¿quién se pondría de nombre un insecto? Y yo. Después te pones a pensar y digo, pero va mucho con mi personalidad. Hoy en día creo que puedo llegar a ser una mariposa, la cual no la quiero ser, quiero seguir siendo larva. Pero siento que es eso, que es como que nadie se imagina, no es un nombre, los AKA son muy, muy difíciles, pero no te imaginas a alguien que le digan, ah, larva. Ah. Claramente, claramente. Pensé muchas veces en cambiarlo, pero dije no. No, está, porque es mi etiqueta, todos está saben bueno, quién está soy. Bueno pensarlo así en el estado larvario, ¿no? Que también es un estado de transformación. Estás ahí naciendo, todavía no lo terminaste de nacer. Algún día voy a ser una larvota gigante. Che, y te preguntaba por esto, ¿no? Por las diferencias entre el hip hop histórico y lo que sucede ahora en las redes sociales, qué sé yo, con esto, con Elegante, como decía recién Fran o Nicki Nicole, qué sé yo, bueno, todo lo que estamos escuchando. Siento que se ha llevado por las ramas mucho. No quiero hablar sin saber. Pero sí, siento que se ha llevado mucho por las ramas y que se ha vuelto muy farandulero. Que está perfecto, a ver, quién no se quiere pegar y quién no quiere estar allá arriba y poder vivir de la música y vivir del arte. Estaría buenísimo. También es un sueño que me encantaría tener. Pero ponele, yo desde mi punto y mi moral, yo no llegaría a un faranduleo así. No me gustaría que mucha gente esté tan... estar tan expuesta. Me cuesta muchísimo, por ejemplo, acá en Santa Rosa, La Pampa. O sea, sí, me conoce gente afuera, he ido afuera a tocar. Pero hay que estar expuesto, de que la gente esté atento a qué haces y qué dejas de hacer y qué opinen sin conocerte. Eso me cuesta muchísimo a mí. Pero veo que hoy en día como que el RKT ha hecho que el hip hop o el trap que estaba en su momento se degenere y se vaya hacia otro tema. Y como digo, por ejemplo, Callejero Fino me gusta, me encantan las letras que hace el chabón. Pero el Elegante ya es como, fue del momento y ya está, ¿viste? No. Pero siento como que el RKT, está bueno el estilo, no lo voy a desprestigiar, no quiero hablar mal. Pero siento que está fomentando algo que en este momento en la sociedad no nos está sirviendo un carajo. Y es fomentar la violencia, fomentar que se crean los pibes de barrio super gangsta. Yo también me crié en un barrio, me encanta ser de barrio. Lo que veo que hay mucha, que no hay mucha conciencia social, muchos nos criamos sin conciencia social. Estaría bueno fomentar otras cosas del barrio y no fomentar que está bien ser chorro, salir con un par de pistolas y tener un par de pibas alrededor que te quieran porque tenés droga. Eso lo siento muy fuera de contexto. Que, a ver, es como digo, todos queremos vivir en esa. ¿Quién alguna vez nos dijo, quiero ser re gangsta o quiero ser re narco? Y cuando te pone a pensar, no es un estilo de vida que cualquiera quisiera tener. O sea, no. No es algo que va. Estaría más bueno poder inculcar otros valores. Mili, diga. He escuchado algunas pavadas que hace el cantante, que fue a Merkel, que anda con 5 pibas en baño menores. Y eso no da. No. No, y de eso se trata el amarillismo también, exponer cosas como eso, que ha pasado con otros artistas o con otros personajes importantes de la historia de Argentina. No quiero decir Maradona porque me van a colgar, ¿no? No, ¿viste? No, decí, decí Maradona. Pero, por ejemplo, Maradona, toda su vida se lo dio en un prestigio, ¿no? Un pedestal divino de oro, cuando ya antes de que tuviera muerto saltaron un montón de fichas con menores de edad, con narcotráfico, trata de personas. Y así hay un montón de figuras en el país y en el mundo, si literal, si hablamos de la élite y nos vamos más allá, sabemos las bizarreadas que en el mundo se tapan bajo una bolsita y no se dice nada. Yo creo que el mundo ahora está cambiando y estamos tomando un poco más de conciencia con las cosas que están pasando. Pero bueno, el mundo de la farándula, como dijo el Pite una vez, el mundo del arte está lleno de garcas y siempre va a ser así. Mili, tengo una pregunta. Y ¿qué opinás de DJ Memo? No sé quién es. El que estaba con Don Guachichurro así en su momento. Ah, sí, que abusó de una menor de edad, sí. En su momento, sí, me acuerdo. Eso también fue como, en su momento fue como, oh no, ¿qué pasó? Pero al tiempo fue como que se tapó. Yo me acuerdo que era adolescente cuando pasó esto, estamos hablando hace 10 años atrás casi. 2012. Justo. Era menor de edad y en su momento fue como, oh sí, el chabón abusó de una menor de edad, pero la menor de edad mintió y quedó todo ahí. Después no se habló nunca más del tema. Y no se lo vio nunca más al chabón por ningún lado. Los guachiturros desaparecieron y ahora dijeron de volver a reaparecer de nuevo. Sí, eso lo había visto hace unos días. Me río porque son productos de mercado, no son artistas. Justamente por eso aparecen y desaparecen cuando ya no les sirven más al mercado o cuando se mandan una cagada. Un hecho de violencia sexual, como fue, sí, es una cagada, pero es un hecho de violencia sexual, sí. Como fue el que llevó adelante DJ Memo, que fue acusado, y no sé cómo habrá terminado esa causa. Es que nunca se supo porque... Nunca se supo porque se desapareció. Uh-huh. En su momento se hablaron muchísimo en la tele, porque ahora todo pasa a través de las redes sociales. Se habló muchísimo en la tele, pero se desapareció y nunca se supo realmente qué pasó, si él tuvo una condena, si la cumplió, si esa chica recibió ayuda, si realmente fue verdad o mentira. Uh-huh. Nunca se supo. Obviamente siempre estamos con las pibas, obvio, pero nunca se supo y quedó todo muy, muy apagado y encerrado ahí. Y vos como música tenés mucho en tus letras acerca de la violencia que sufren las mujeres, también dentro del ambiente, sí, sí. Artístico. Y también de haberla vivido, porque yo creería que 9 de cada 10 mujeres, por dar una estadística de decirlo nada más, yo creo que 9 de cada 10 mujeres hemos sufrido violencia de género en algún momento de nuestra vida, con alguna pareja, alguna amiga o lo que sea, hasta en el ámbito laboral hemos sufrido violencia de género, y desde mi lugar como una persona que ha sufrido violencia, es horrible contar algo y que no te crean, es horrible vivir ese dolor en silencio, ese sufrimiento en silencio y tener que conllevarlo todos los días y poder superar diferentes miedos que te deja la violencia psicológica y física de alguien. Hoy en día, con la edad que tengo, puedo hablarlo sin que se me haga un nudo en la garganta y poder expresarlo y poder compartirlo con alguien más. Es más, en el último tema que escribí, que fue con todo esto de los femicidios, hay una parte donde dice, también recuerdo mi cuerpo llevando el peso de un chabón enfermo, porque en ese momento volví a sentir ese miedo, me volví a sentir chiquita, me volví a sentir mal y volví a sentir algo que pensé que había dejado en un cajón con llave, que dije que no, nunca más va a pasar. Y sí, pasó, porque hay algo que pasó, algo puntual que me hizo revivir eso y dije, carajo, estamos todos podridos, porque no es que solamente los varones, no, estamos todos podridos porque la violencia existe en el humano y no tiene género en específico y está muy mal. Uh-huh. Y hoy en día está buenísimo que sea más visible, que no se callen, que cuenten también sus anécdotas, que digan lo que es vivirlo, lo que es, y que ya no sea un punto aparte como antes y que sea un secreto familiar o que la gente no hable o que te dejen de lado y en silencio. Eso está buenísimo que hoy en día se pueda poder expresarse un poco más. Ponme un corte. Ale, vamos con Viejo Zorro. Temazo. No quiero oro, solo dame todo. Mis vagos siguen conmigo, no se venden con otro. Código a los viejos zorros, ya. Código a los viejos zorros, ya. No quiero oro, solo dame todo. Mis vagos siguen conmigo, no se venden con otro. Código a los viejos zorros, ya. código a los viejos zorros, yo. Si salimos de la mierda y a la mierda vamos. Nunca me creí rapero y eso que rapeamos. Nunca me creí puntero con lo que he bajado. Sigo con mi cenicero lleno de tabaco. La cosa que veo no la ve tu secta. Con el micrófono no, pero a garganta alerta. Tengo al vicio con sus dos golpeándome la puerta. Que le avisen a su jefe que mi rap no acepta. Que lo baile lento y que se ponga cerca. Que yo tengo sentimiento para allá y mis letras. Que el gusto no es de tocarla, de desnuda verla. Que cada vez que la veo vuelvo a conocerla. Loco por tenerla. Ya soy demasiado fresco y sigo en la contienda. Vos corta la tienda, yo corto pa' el barrio donde nadie atiende. Pero siempre hay venta, donde no se aprende, solo más inventa. Muero for it con mi homie, no escondí la cuenta. Making money, si andas doping con la money a cuesta. Casi zombie rock and rolling por la vida puerca. Pero con la mano limpia, si limpio una mierda. Pero se ve que le cuesta sonar a este shit. Yo soy pobre de dinero y más rico de beats. Yo salí de un agujero, pero muero rich. La cima del matadero, el coco del 3000. De la cancha soy rapero y de la city el king. Al que diga lo contrario, yo lo invito a venir. Salí negro como el barrio de donde perdí. El respeto por la gorra y la cara feliz. Muero triste porque la viví enojado. Por no haberme visto firme donde más había que estarlo. Perdón vieja por huir cuando me siento atrapado. Pero cuando lo consiga juro que vivo apartado. Cero vine, cero bardo, mucho porro y poca mano. Pero viste cuando parlo solo borro lo que damos. ¿Para qué dejar visible si es tan libre de atacarnos? ¿Para qué dejarme libre si cuando quiera ganamos? No quiero, oro, solo dame. Todos mis vagos siguen conmigo. No se venden con otro. Código a los viejos zorros, yo. Código a los viejos zorros, ya. No quiero oro, solo dame. Todos mis vagos siguen conmigo. No se venden con otro. Código a los viejos zorros, ya. Código a los viejos zorros, ya. Cambio el pelaje, pero no las mañas. No importa lo que diga toda esa ganga. Yo sigo en mi salsa, haciéndola de piola sin caretearla. Haciéndola de piola sin caretearla. Los que me conocen saben que a donde voy caigo. Malo es mi culpa, tu sensibilidad, piba. Criadas entre fierros, no me avergüenzo de donde vengo, yao. De donde vengo. Me gusta ese estilo, carácter de mierda, lengua sin filo. No acto para pelotudo sin oído. Cierre el hocico si se siente atrevido. No me limito solo porque a usted no le gusta este sonido. No importa lo que diga, mejor espantar giles que complicarse la vida. Jodete si te molesta, sigo quemando yesca, viendo caer a esta jerga. No quiero oro, solo dame. Todos mis vagos siguen conmigo, no se venden con otros. Código a los viejos zorros, ya. Código a los viejos zorros, ya. No quiero oro, solo dame. Todos mis vagos siguen conmigo, no se venden con otro. Código a los viejos zorros, ya. Código a los viejos zorros, ya. 2024. Esto un party por debajo del agua, baby. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Tercer bloque de Proyecto Francisco. Tercer bloque de Proyecto Francisco. ¿Te viene gustando la entrevista que estás haciendo? Sí. Sí, a mí también me gusta mucho charlar con Mili Bustamante, trapera, rapera, hip hopera. Ahora vamos a ver si ella se define en alguno de los géneros o todos. Bueno, seguí con tu cuestionario vos. ¿Dónde grabás? ¿Si tenés productor o algo? ¿O manager? No, manager no tengo, me manejo sola. Siempre tengo a alguien que me ayuda. Obviamente, si toco en algún lugar, siempre le pido a alguien, che, tal pedo, vení, ayúdame, porque más que nada, alcanzame agua o fíjate. O tener a alguien, ya de por sí, alguien conocido para bajar la ansiedad, me sirve muchísimo, porque cuando voy a tocar, tengo mucha adrenalina encima, tanto que me gana la ansiedad y después ya no sé qué hacer. Así que siempre invito a alguien. Siempre grabé... En su momento grabé en Por los Pibes Inc., en Desierto Estudios. Ahora estoy trabajando con un amigo que tiene un home studio que se llama Numen Producciones. También estuve laburando con Siempre Mierda Buena, que es de Neji Yuga, un buen rapero de acá de La Pampa, que ahora está en Córdoba. Pero al principio fue un home studio, o sea, era un micro, una compu vieja, un micro viejo en una esquina de una casa y con dos maderas haciendo una cabina, entre comillas. Así se empezó a grabar. En este momento no estoy con un productor en total laburando, porque nunca fui a laburar siempre con la misma persona. Me cuesta muchísimo por ahí. Laburar con los varones es muy, muy difícil. Tampoco digo que soy una persona fácil, porque no lo soy. Como artista a veces soy re rompebola. Pero ahora supongo que lo nuevo lo voy a grabar ya en Buenos Aires. Ya lo nuevo, ya tengo ahí un cipher que todavía no quiero tirar información porque todavía falta un mes para esto. Y todos sabemos cómo es el dicho de las malas lenguas, como decíamos hoy. Y sí, pero digamos que mi próximo trabajo sí lo voy a estar laburando ya en Buenos Aires. Y tengo un material que lo está laburando Siempre Mierda Buena, Neji Yuga, guardadito ahí, que apenas... donde haya cash, porque esto obviamente es todo... ¡Quiero saber! Obviamente todo esto es independiente. Todo sale de mi bolsillo. No tengo nadie que garpe y me diga, bueno, Larva, toma 10.000 pesos, gastalos en grabar o algo. No tengo. Entonces siempre es todo una autogestión. Siempre busqué autogestionarme sola, de pagarme los videos o lo que sea que quiera hacer. Las portadas me las hago yo, ya no se las pido que me las haga alguien. A menos que quiera un laburo bien zarpado, que voy a decir, bueno, ahora esto sí, esto que lo haga alguien que sepa. Si no, trato de hacerme las portadas yo, de estar ahí en Punga. Casi siempre estoy haciendo videitos para Instagram para mantener el ritmo de la cuenta. Siempre, si me siguen, saben que soy re secamente. Pero sí, en este momento no estoy trabajando con nadie más que con Neji, que está en Córdoba a distancia, y los futuros proyectos que ya vienen de la mano de Buenos Aires, que nada, con eso estoy re manija. Tengo ganas de irme allá ya. ¿Y cómo fue tocar con Juani de Pián? ¿Cómo fue tocar con Juani de Pián? Primero y principal, yo pasó ya casi 2 semanas de esto y no lo creo, porque todos sabemos quién es Catalina Tom. O sea, si tenés noción de la música en La Pampa, sabés quién es Catalina Tom. Para mí es una de las mejores bandas de La Pampa. Y que me hayan invitado para su aniversario número 20 fue hermoso. Cuando me escribió Mauro, que me dijo, no, Larva, te queremos tener ahí. Juani quiere que estés, quiere que toques esto. Estábamos pensando en este tema o aquel. Y yo dije, y ameritando el tema que ustedes quieren hacer, que era América... Digo, no, vamos a este, que después lo voy a tirar en acapela, lo voy a hacer. Buenísimo. Me dijo, pero vamos a este en particular. Y yo dije, bueno, genial. Y fue una experiencia divina, ir a ensayar con ellos, pasar tiempo con ellos. Son personas que, a la par mía, tienen trayectoria muchísimo más. Son flor de músicos, no puedo decir otra palabra. Pero estuve muy contenta. Me re gustó tocar en el teatro. Para mí fue como una segunda, primera vez, porque la primera vez fue en plena pandemia, en un stream en vivo, que estuvo buenísimo, que lo hicimos con Perse. Pero para mí fue volver a tocar por primera vez en el teatro con gente. Igual no la vi, por el humo, no la vi. Pero estuvo buenísimo sentir ese calor de los aplausos, de la gente gritando, chiflando, aplaudiendo. Es divino la energía que por ahí uno da, y sentirla que vuelve está buenísimo. No tengo palabra para la experiencia que me hicieron vivir los chicos de Catalina. Estuvo muy lindo, fue hermoso, fue alto, alto show el que dieron. Están loquísimos, especialmente Juani. A Juani lo admiro muchísimo como cantante. No tengo palabras de haber compartido el escenario con él. Fue divino. Fue y hermoso. Ahora volvés a tocar con ellos. Uf. En la 130 aniversario de Santa Rosa, a La Pampa. Sí, tocamos este viernes en La Laguna. Creo que vamos a estar haciendo de banda de soporte a Nahuel Penici. No quería pifiarle en el apellido porque ya era como la cuarta vez que lo dije mal en el día. Vamos a estar tocando ahí el 22, va a ser gratuito, al aire libre, va a haber de todo, porque va a haber de todo, comida, feriante, la música. Olvídate, Morphy tiene que haber, porque si no, no voy. Claramente. Vamos a ir. Pero va a estar lindo, supongo que va a estar muy lleno de gente, porque se va a llenar en La Laguna, Don Tomás. Pero sí, va a estar muy bueno este viernes. Volvemos a repetir el mismo show que dimos en el Teatro Español. Digo yo el mismo show, capaz que ellos cambian algún tema, pero mi parte sigue siendo la misma. Así que sí, vamos a estar ahí de nuevo. Sí, me cagan las pelas de otro día. ¿Por qué te cagan las pelas? Porque tengo que hacer corto y tengo que poner la pausa obligadamente. Bueno, sí, pero ahora, ¿querés ir a pausa? Bueno, pero ¿la querés despedir o querés después volver con ella? Después. ¿Querés un bloque más? Sí. Listo, manda pausa. ¡Ale! No, decí. Vamos a... ¿Vamos a la tanda? Esperá que yo me calle. Así entra bien y después yo puedo editar bien. Ahí va. Vamos a la tanda musical con Garabato. Yo. Con Alberti en el búnker. Yo. Me gusta la ropa ancha y el baloncesto, dejando en claro que no pertenezco a cualquier rebaño que sigue el reto. Nunca fui tan normal como creo, ya, como creo, ya. Me gusta ver mis ojeras grandes, no tapadas por kilos de maquillaje y la cara demacrada mostrando el envase con olor a cigarro y porro todo el viaje, ya, todo el viaje, ya. Quien me conoce sabe nunca fui perfecta, tengo errores y la lengua a veces me apesta. No tengo miedo que te ofenda, nunca busqué la aprobación de nada. De nadie, nena. Me miran raro solo por cómo camino. No te confundas, mucho quieren mi vacío. Yo mientras la vacilo con lo mío. Me das igual que vivas en la sombra, amigo. Ya, en la sombra, amigo. Faltando a clase, porque pinto el disparate. Con mi estilo genero clase, que a nadie le calce. Vení, metete a ver si te da la base. Mucho escriben, pero poco da mensaje. Ya, tampoco vengo a cambiar el linaje. Pero no me vas eso de ser la don nadie. Me ganes el respeto con los años, mucho a la fuerza y otro porque lo valoraron, ya. Ah, muy pocos conocen a Milagros Negro, mucho gusto me presento, soy MC desde los huesos hasta con cañero, en cada barra lo dejo perplejo, ya. Lo dejo perplejo, muy pocos conocen a Milagros Negro, mucho gusto me presento, soy MC desde los huesos hasta con cañero, en cada barra lo dejo perplejo, ya. Lo dejo perplejo con malas actitudes para quien se lo merece, con bondad para aquello que la carece, no tengo filtro entre paredes, todo quiere. En mi respeto que esperen, ya, que esperen, ya. En mi momento de dejar las cosas claras, no confundas las ondas buenas con ser pana. No tengo más el abuso de agarrar el codo cuando menos pensás podés estar en el fondo, ya. Esos aires de grande ya no me comen la cabeza. Soy transparente, cada línea siendo buena. Me doy cuenta que perdí tiempo a la legua, pero lo recupero en cada estrofa. Checa, chequeate esta balada de amor puro. En cada rima dejo lo más impuro. Sé que es más lento como un puro. Te rimo desde lo más profundo, ya. Desde lo más profundo te digo mi punto de vista desde acá. Llegué más lejos de lo que me imaginaba más. No fue hobby, no fue etapa. Es amor real hasta que ya no queden ganas. Ya no queden ganas. Muy poco conocen a Milagro Negro. Mucho gusto me presento. Soy MC desde los huesos hasta con cañero. En cada barra lo dejo perplejo, ya. Lo dejo perplejo, ya. Lo dejo perplejo, ya. Muy pocos conocen nada, Milagro Negro, ya. We'll be right back. Esto un party por debajo del agua. Último bloque de Proyecto Francisco. Último bloque. Me encanta la charla que estamos teniendo, Fran, con Mili. Porque, bueno, no has venido tanto acá. ¿Te conocimos? No. Allá en 2019, cuando hicimos una fiesta. El aniversario de la radio. Sí, en otro. Calavera Nochilla. Exacto, Calavera Nochilla. Y ahí conocimos lo que significaba también la movida, porque había varias compañeras invitadas, sí, traperas, que estaba bueno. En ese entonces, porque acompañaba todo el movimiento feminista. ¿Vos tenés un posicionamiento político feminista? Claro, ¿no? Hoy en la actualidad sí. Hoy en la actualidad sí. Sí, lo conocí. A ver, el feminismo siempre estuvo presente porque, si me pongo a pensar, desde mi persona siempre fui alguien re rebelde. Alguien que siempre posicionó lo que le gustaba. Mi forma de ser ha hecho que por ahí no me dé cuenta, pero digamos que el feminismo en su totalidad lo conocí de los 21 años en adelante gracias a las chicas, las cuales estoy muy agradecida. Hoy no están en mi vida, pero estoy muy agradecida de que ellas me hayan dado esas herramientas, de que haya podido aprender a ver más allá, a tener más empatía, a ver cómo realmente es el mundo, cómo realmente nos tratan a las mujeres. Estoy muy agradecida de eso, muy agradecida. Hoy en día sí tengo una posición, digamos, más feminista. No estoy militando porque no milito, no me ves muy seguido en las marchas, no me ves en charlas, no me ves, pero desde mi lugar, desde mi granito de arena, siempre estoy tratando de darle visibilidad a las chicas como artistas, tratar de cumplir la ley que hay, que dice que sí o sí hay que tener un 30% de artistas femeninas o disidencias en un show, que hoy en día no se cumple mucho, que digamos, todavía falta muchísimo. Pero desde mi posición, sí, en ese momento, cuando nos conocimos en el 2019, nos estábamos conociendo todas entre todas, sí, fue empezar a indagar más el feminismo, ver el feminismo desde el hip hop, ver que desde el hip hop ya es una cultura de revolución, es una cultura que ha luchado por derechos, ha ayudado a los chicos en los bajos. Hoy en día, si uno indaga más allá, vas a encontrar talleres, vas a encontrar charlas, y el hip hop es una cultura muy linda, que desde su lugar ha ayudado a muchísima gente. Desde mi lugar también lo puedo decir, sin el hip hop yo creo que mi vida hubiera tomado otro rumbo. No sé si hubiera tocado el arte en sí para poder seguir, capaz que no, si no lo hubiera encontrado capaz que hubiera tomado otro rumbo, pero digamos, desde mi punto de vista hoy sí. Sí, no me considero, 100% feminista, porque todavía tengo mis cosas machistas que sacar como cualquiera, laburarlas, tener un poco más de conciencia de la que ya tengo, pero sí, trato de que desde mi grano de arena poder ayudar y dar visibilidad con la voz a quienes no la tienen y poder darle un poder también a eso. Uh-huh. ¿Y la política partidaria te interesa? ¿Estás atenta de lo que sucede? Estoy atenta a lo que sucede, no soy tanto de ver los medios, no le voy a mentir, no soy de ver mucho a los medios. Veo alguna que otra noticia porque sigo a Radio Kermés, porque sigo a otras plataformas de diario, revistas, pero no les voy a mentir, no veo mucho, por el simple hecho de que no me gusta enroscarme. Porque ya de por sí, si uno se pone a pensar, uno ya se enrosca con su propia vida y sus propias cosas. Si uno le presta más atención a lo que pasa alrededor, no puede vivir. Porque hay mucha injusticia en todos lados, desde lo económico, el bienestar, los hogares, todo el mundo. Y si te pone a pensar, todo el mundo está loco. Entonces, como trato de no enroscarme mucho con el exterior, tampoco encerrarme y ser una ignorante, pero trato de no enroscarme muchísimo con eso, porque ya de por sí, es como le dije una vez a mi hermanito, el mundo es cruel. No hagamos que nuestro mundo de las puertas para adentro también lo sea. Entonces trato de estar tranquila, actualizada con las cosas que pasan en el país y en nuestro alrededor acá en La Pampa, pero también tranqui porque no quiero la ansiedad bastante quietita. Mili, diga. Al Estado y a la sociedad, entre comillas, sí, le falta mucho dananino a la justicia. Me encanta el dicho de que le falte danonino. Sí, le falta danonino a la justicia de Argentina. Le falta conciencia y le falta historia a Argentina en su totalidad. Venimos de tener muchos problemas hasta por los recursos naturales, porque hoy en día hay problemas hasta por eso. Pero Argentina creo que es un país que en este momento no la estamos pasando bien ninguno. Económicamente estamos como el traste todos. y cada vez hay más problemáticas y menos soluciones, más problemáticas y menos soluciones, y el Estado no hace nada con nadie y tampoco ayuda. Tratan de que las ayudas sean dos mangos y que con eso te conformes, y ha crecido muchísimo la pobreza, la inseguridad. Nada, digamos que nos estamos yendo por un caño, pero que la gente le pone onda, porque hay gente que sigue luchando día a día y que le pone amor y le pone empeño y trata de que todavía ese caño no zafe y tire toda la bosta, pero estamos ahí. Hay lugares donde están más jodidos, pero estamos en un momento en el mundo donde está cambiando todo, porque ya está empezando la realidad virtual, todo se está haciendo más virtual, digamos, y se está dejando mucho el lado físico de lado, y es como que está empezando a complicar mucho también, creo, eso. No sé, me estoy yendo por las ramas. No, pero lo intangible es un problema. Exacto. Claramente. Aquello sí. Que no podemos tocar, que no podemos ver, también es más lejano. ¿Cómo el gasoil? ¿No? Como el precio del gasoil, que cada vez está más lejano de la posibilidad de comprarlo. Nos empezamos a despedir, ¿no? Sí. La despedimos a Mili. ¿Alguien dijo algo de un regalo? ¿Escuché por cucaracha? Fran dijo por cucaracha hace un ratito que te había traído un regalo. Yo a la todos. Quiero abrirlo ahora que estamos acá para dejarnos la nota. A ver. Yo no me voy a decir mi regalo. Voy relatándole a nuestra audiencia que vamos abriendo la mochila. Que la cual tiene un montón de pink, que le voy a robar uno, me parece. Bueno, larvita. De ahí puede salir cualquier cosa, larvita. Sí. Tengo miedo. Porque es como una caja de Pandora. A ver qué trajo. ¿Quién nos regaló? A ver qué trajo Fran. A ver. Dale, Fran. También hay para... Pero bueno, después eso le das después. A la producción. A ver, ¿qué hay? Ah, bueno. Trajo unos stickers de Radio Kermés. Gracias, Fran. No tenía ninguno, así que ahora sí lo voy a pegar en mi collage. ¿En qué trabajas? ¿En computadora? Yo el collage lo estoy haciendo en un cuadro de corcho que me encontré porque reciclo cosas. Ah, bien. Mi mamá artesana me ha enseñado a reciclar todo lo que se puede usar. Bueno, pero eso también es parte del arte, ¿no? El ¿Cómo le gustaría que invente un tema o una puteada? ¿Qué cosa? No entendí, para volverme. Me gustaría que cante un tema o una puteada favorita. ¿Una puteada favorita? A ver. La puteada favorita la puedo hacer y puedo hacer el tema. Bueno, dale. Es la primera vez que alguien me pregunta si... Pero mi puteada favorita, ¿sabes cuál es? Sos re loro. Me encantó. Bueno, sos re loro. Esa la uso siempre. Y mira, nos vamos a despedir escuchándola a Larva. Nos saludamos. Chau, Fran. Te saludo a vos. ¿Vos me saludás a mí? Decime chau. Chau, Sin. Chau, Fran. Chau, Mili. Nos vamos escuchándote. Dale. Bueno. Esto fue otro proyecto, Francisco, más de todos los que tenemos. El emperador no se hunde más. El emperador no se hunde más. Y Mili, dale, métele que son pasteles. Primero que nada, quiero decir muchísimas gracias a Cintia, a Fran por invitarme, a Radio Kermés por siempre darme un espacio donde expresarme, porque no es la primera vez que me invitan. Y nada, súper, súper agradecida, me re gustó esta entrevista, creo que a vos también te re gustó, sí. Fran, te sentiste re cómodo y eso me re gusta una banda. Así que nada, hoy no quise traer pistas, quise hacerlo a capela, quise hacer este tema que está dando movimiento y nada, espero que lo disfruten. Dale. Hoy me desperté con una mala noticia. En menos de 3 días ya van 2 femicidas. Mujer en casa que hacen falta. Madre hermana destrozada con el alma desgarreada. Pienso si mañana podría ser mi madre o esa amiga que no veo de hace tiempo. También recuerdo mi cuerpo llevando el peso de un chabón enfermo. No me digas te amo si está podrido por dentro. Cada vez tengo más miedo de mis sobrinas, mis amigas que lleguen a tiempo. Sé lo que es llevar ese dolor interno. Si algún día mis hermanos recogen mi cuerpo, es algo serio, un sentimiento que no es ajeno. Todos los días hay un femicidio nuevo. Las pibas a los gritos en plenas avenidas y te jode ver más como una patrulla ardía. Ajá. Decime cómo querés que salga tranquila si desde que tenés conciencia vivís agredida. Si no te gritó, te tocó o te violó, pero lo tenés pidiendo perdón a Dios. ¿Cuánto silencio guardas ese amor eterno? Desde chiquita nos mantienen a mentira, que los que pelean se aman, que se mata si no te tienen su cama. Abrazo a cada guacha que llegue a casa, porque no sabe dónde pueden apagarla. Abrázala y aprecia su sonrisa. Acordate de cómo vestía su caminar, como decía que ese gil no la quería más. Va por todas ellas, hoy prendo una vela para poder sentir paz en tanta mierda. Va por todas ellas, hoy prendo una vela para poder sentir paz. Hoy me desperté con una mala noticia. En menos de 3 días ya van 2 femicidas. Mujer en casa que hacen falta. Madre hermana destrozada con el alma desgarrada. Hoy me desperté con una mala noticia. En menos de 3 días ya van 2 femicidas. Mujer en casa que hacen falta. Madre hermana destrozada con el alma desgarrada. Huh. Esto fue Larva en sí, en Proyecto Francisco, Radio Kermés. Gente, muchas, muchas gracias. Buenas tardes. Me vuelve loca esa nena, me da vuelta la cabeza. Daría hasta el último día para ver la presa de ella. Mi única doncella, perra cuando quiere, pero conmigo la más bella. No me hables de sinceridad, se entrega con almas y paz. Me pone loca su pasar, esa guacha no la cambio por nada. Sigo enamorada desde que la vi pasar. Yao, me encanta pasarle la lengua. Se estremece al tenerme sobre sus piernas. Lamento decirte que esto no es un adiós, es por siempre mi amor, yao, es por siempre mi amor, yao. Verlas envuelta entre las sábanas, ya sé que es las horas adecuadas para sentirme con las indicadas. No te soltaría ni por toda la plata. Me das esa felicidad que no se compara. Los ojos rojos de tanto mirarte, no puedo soltarte, no me gusta imaginarte con nadie más. Te sueño mía, mi loba, mi chica soñada, loca, ah, ah. Daría todo por verla de nuevo. Daría todo por tocarla de lleno. Si tengo sueños con vos, llegar a vieja viéndote crecer mi flor, ya. Viéndote crecer mi flor, ya. Ah, me has hecho ver las cosas de diferente manera. Me hiciste volar lejos de este planeta. Dejando en claro que a veces no todo es una mierda, ya. Ah, no todo es una mierda, nena. Como me llena la pena. Rebalsa ese vaso y llename la sed. Hacerme sentir una reina en ese aire que supera cualquier bestia, ya. Ah, que supera cualquier bestia. Gracias a vos sale en esta letra. Gracias a vos la vida se me llena. Mi cogollo más preciado no flashe en amor del prensado. Es para vos, María. Me considero adicta a tu manía. Abrázame en cada calar. Pórtate bien, no me hagas mal viajar. Déjame la mente quieta solo para despegar. Tu aroma dulce me vuelve loca. ¿Qué le voy a hacer, ma? ¿Ah? ¿Qué le voy a hacer, ma? ¿Ya? ¿Ah? Gracias a vos, Alenel.